por este evento. Y bueno, esperemos que en 2 años tengamos otra edición más. Por lo pronto vamos a escuchar un temita de música, después volvemos con noticias y seguimos con Artículo 41. Noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Multaron a 2 hombres por robar mariposas y podrían ir a la cárcel. Las autoridades de Sri Lanka multaron a 2 hombres italianos por intentar robar mariposas de un área protegida. Deberán pagar 180.425 euros, es decir, 60 millones de rupias de Sri Lanka, una sanción inédita hasta donde se conoce en relación con estos delitos. Fueron condenados por recolección, posesión y transporte ilegal de los insectos y si no pagan antes del 24 de septiembre, deberán pasar 2 años en la cárcel. El hecho ocurrió en el Parque Nacional de Yala. Los detenidos son padre e hijo y el plazo para pagar la multa está cerca de vencer. En 2023 fueron asesinados 196 ambientalistas. Un nuevo informe de Global Witness documenta la violencia a la que se enfrentan quienes luchan contra las industrias extractivistas. América Latina sigue siendo la región más peligrosa para los activistas ambientales. Al menos 196 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados el año pasado mientras intentaban proteger el planeta de las industrias extractivas, según revela un nuevo informe de la ONG británica de derechos humanos Global Witness. De todos estos asesinatos, el 85% se produjeron en América Latina, sobre todo en Colombia, México y Honduras, y afectaron especialmente a pueblos indígenas. Al menos 14 muertos y cerca de 100 heridos por incendios forestales en Perú. Las autoridades peruanas confirman que hay al menos 14 personas que han fallecido y casi 100 que resultaron heridas por incendios forestales que se extendieron por 22 de los 24 departamentos del país. Miles de ciudadanos tuvieron que abandonar sus hogares debido a la calamidad. La crisis se agrava debido a la falta de lluvias en la región amazónica durante los últimos meses. Industria Nacional de Aceite de Oliva en Brasil enfrenta problemas ante retos climáticos. En Brasil, los productores de aceite de oliva están preocupados por la posible disminución de la próxima cosecha a causa de las altas temperaturas. Desde Europa, expertos pronostican un aumento de su precio, así como una elevada demanda, lo que provocará una caída de la importación del producto en Brasil. Nación crea una fuerza represiva para conflictos ambientales. El 6 de septiembre pasado, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país. Según reza la resolución 893 del 24, publicada el viernes 6 de septiembre en el Boletín Oficial. Entre los considerandos de la norma, con la firma de Patricia Bullrich, se argumenta que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción. Y cita ejemplos específicos como zonas portuarias, como Bahía Blanca, San Lorenzo, Vaca Muerta y zonas mineras, entre otros. Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción y a la magnitud de su aporte, requieren de una seguridad especial, concluye la ministra. La creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva colisiona con las garantías de la Constitución y los convenios internacionales que consagran. No comprenden la naturaleza de las problemáticas ni la forma para hallar una salida democrática, señalaron desde la Fundación FARM. El gobierno autorizó a Shell para la exploración offshore en Mar del Plata. El gobierno autorizó a la petrolera Shell para la exploración petrolera offshore a 200 kilómetros de la costa marplatense, luego de la aprobación de estudios de impacto ambiental del proyecto. Así fue oficializado a través de la resolución 506-2024, publicada en el Boletín Oficial. El permiso se otorga para explorar los bloques CAN-107 y CAN-109 y la campaña comenzaría este año. Shell tiene concesión exploratoria y 60% de participación ya en CAN-107 y en este otro bloque. Dos de estos bloques con la sociedad Qatar Energy, que es el 40% restante en la cuenca argentina norte, adjudicados ya en el año 2019. En ese marco se va a hacer adquisición sísmica 3D para sumar información exploratoria de los bloques y luego interpretarla. La ventana en el permiso es de octubre del 2024 a marzo de 2025. Emergencia por incendios en Córdoba, rutas turísticas afectadas y focos activos. Varias familias tuvieron que ser evacuadas. En lo que va del año ya se quemaron más de 23.500 hectáreas y este jueves se registraron 6 focos activos, entre ellos uno de gran magnitud en la localidad de Capilla del Monte, sitio que posee uno de los principales atractivos turísticos de la región. Por las llamas y el humo cortaron totalmente las rutas nacionales 28 y 38. La interrupción del tránsito ocurre a la altura de Dolores, donde el frente del fuego seguía descontrolado pasado las 18 horas. En los incendios en Córdoba están trabajando bomberos del corredor de Punilla Norte con la asistencia de aviones hidrantes, policía caminera, personal de equipo, técnico de acción ante catástrofes y miembros del Plan Provincial de Manejo de Fuego. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos al segundo bloque de Artículo 41, modo primavera. Y estuvieron mandando unos saluditos, así que escuchamos. Buenas, buenas. Queríamos dejarles un saludo primaveral a los compañeros y compañeras de Radio Kermés y especialmente un feliz día de la primavera también para Flor y Rami, conductores de Artículo 41, uno de los mejores programas de radio con los que cuenta el espacio de Radio Kermés. Feliz día de la primavera, también feliz día del estudiante, hay que decirlo, que aunque muchos y muchas ya estemos recibidos, no dejamos nunca de ser estudiantes, que seguimos analizando, estudiando, informándonos, sobre todo en estas cuestiones ambientales. Así que gracias por estar, artículo 41, feliz día de la primavera, feliz día del estudiante también. Un gran saludo desde Santa Rosa. Oh, ¡qué lindo! Hermoso, hermoso esos saluditos. Y recuerden que nos pueden escribir por el chat público Vertigo Popular de Radio Kermés o mandar un audio al 2954-3378-66. Uh-huh. ¡Ay, qué linda es la primavera! Todas las florcitas. Sí, pasada la época de alergias, comparto tu opinión plenamente. Pero durante la época de alergias, que ya en realidad este año no fue... Sí, se adelantó. En primavera, sino que se adelantó y pasó al invierno, aunque no descarto que haya una segunda floración ahora en septiembre, así que ya me estoy preparando. Ya tenemos acá los pañuelitos preparados para las alergias. Pero la verdad que sí, acá en Santa Rosa un clima bárbaro, y bueno, y en otros lugares del país también. Bahía Blanca y el sector sur empezó con vientos fuertes, y con, bueno, algunas tormentas también. Y bueno, la gente del norte sigue todavía con la problemática del humo en el aire. Y de hecho, un poco de eso vamos a hablar también ahora. Un poquito vamos a hablar de eso porque seguimos viendo los 9 límites planetarios y el estado en el que se encuentran estos límites, el concepto que fue definido en el año 2009, en donde el Centro de Resiliencia de Estocolmo identifica 9 procesos clave para la estabilidad de la Tierra y los umbrales que no se deberían sobrepasar para mantenerlos. Uh-huh. Y que ya hemos pasado 6 de los 9 límites, ya pasaron. Vimos el ciclo del fósforo y el nitrógeno, vimos lo que es la acidificación de los océanos, vimos también la capa de ozono. Uh-huh. Quedan por ver cambio climático, contaminación química, consumo de agua dulce, cambio de uso del suelo y lo que vamos a abordar hoy, los aerosoles atmosféricos. Exactamente. Que justamente por eso decíamos que tiene que ver con lo que está sucediendo en el norte del país, producto de los incendios en la Amazonía brasilera, peruana y boliviana, que llegan por las corrientes de aire al norte y generan estos problemas de salud, problemas ambientales, este malestar general, que la verdad que es bastante feo. Creo que es necesario hacer una pequeña aclaración porque uno habla de aerosoles atmosféricos y no es que hay como un montón de desodorantes dando vuelta o un montón de aerosoles, sino que los aerosoles son partículas que están suspendidas en el aire y hay distintos tipos. Uh-huh. Muchas están de manera natural, como es por ejemplo la ceniza de los volcanes o el polvo de las tormentas en desiertos. Y después hay otras que son de origen antrópico, como es el humo, la contaminación, también ceniza, pero provocada por incendios que sean provocados. Claro. O que tengan ahí un aporte, una manito de la humanidad metida. Entonces, cuando hablamos de aerosoles, son estas partículas que están como dando vueltas en el aire. Exactamente. Y como bien decías, están aquellos naturales y están aquellos que aportamos nosotros, ¿no? A través de nuestras actividades. A tal punto que nosotros hemos duplicado la cantidad de aerosoles en la atmósfera, sobre todo a partir de la era industrial. No solamente por la industria particularmente, sino imagínense también por el transporte, ¿sí? Por la agricultura también, porque un sistema agrícola mal manejado produce mucha voladura de suelo. Mm. Es decir, polvo en suspensión. Eso, ¿cierto? Se puede ver un montón más cerca del verano. Aquellas personas que o sean de La Pampa o han pasado por La Pampa alguna vez, en la zona norte, uh-huh. se han ido, no sé, desde el sur y se van para Córdoba, o han ido de Córdoba para el sur. Ruta 35, Ruta 7. Es muy común que literalmente uno ve en el auto y no se ve nada, uh-huh. porque es todo polvillo. Que va así como en suspensión. Claro, sí. Y en realidad es la riqueza, ¿no?, que se está yendo. Tal cual. Y estos son llamados aerosoles antropogénicos, justamente porque tienen una génesis antrópica, ¿no? O sea, humana. Por ahí el más popular, digamos, es el hollín de la combustión, el famoso smog, ¿no? Sí. Porque mucha gente no asocia, por ejemplo, el polvo de las polvareas con un impacto antropogénico. Dicen, bueno, sí, se levanta polvo porque está corriendo aire. Claro. Y no, por ahí no asocia que más polvo hay en el aire, mientras más deforestación haya, mientras peor manejo de los sistemas agrícolas haya también. Sí, o cuando, por ejemplo, crece una urbanización y, viste, capaz que... Claro, las calles. Eso se ve mucho acá en Santa Rosa, en los días de viento, mirás para un lado y ves que sobre un barrio está completamente marrón. Y claro, y es el polvo de las calles de tierra que se está levantando con el viento, ¿no? Y bueno, también la sal marina, por ejemplo, para los que viven en la costa, ellos sí lo tienen muy presente. Sí. Porque uno de los impactos directos es la oxidación de los autos, claro, y de un montón de cosas. Dicen que no hay que comprar autos usados. Claro. Si ves un auto usado desde Bahía Blanca, Mar de Plata. Lo primero que tenés que hacer es tirarte abajo y fijarte que no esté oxidado. Claro. Es como nunca dicen que nunca es recomendable comprar un auto usado de la zona que vive en la costa argentina, en toda la costa. O sea, de Puerto Madryn, incluso mejor. Sí, o mirarlo bien, chequearlo bien, digamos. Capaz que está bien cuidadito. Gente de la costa que está escuchando. Sí, ténganlo en cuenta para cuando vengan su auto. ¿Qué dicen estos pibes? Así que bueno, y esto es claro, estos aerosoles tienen un impacto en la salud humana, por un lado, ¿no? Porque los ingerimos, porque los respiramos, claro, pero los también respiramos en el sistema climático, ¿no? ¿Por qué? Porque hay partículas que reflejan la radiación solar entrante, ¿sí? O sea, que tiene un efecto de enfriamiento, lo cual sería positivo en el marco del cambio climático, y otras que pueden absorber la radiación y calentar el aire, o sea, retroalimentan el efecto del cambio climático. Claro. ¿No? Y también imagino uno cuando estudia clima, viste que uno dice, bueno, que haya nubes no significa que va a llover, porque para que llueva es necesario que haya una partícula, que suele ser una partícula de polvo. De polvo, una partícula sólida en suspensión. Claro, que lo que hace es como aglomerar las gotitas de agua de las nubes hasta que llega un peso tal que no pueden mantenerse en suspensión y empieza a caer. Uh-huh. Entonces ahí es cuando empieza a llover. Eso se llama núcleos de condensación. Claro. ¿Pasará que al aumentar la cantidad de aerosoles puede aumentar la cantidad de tormentas? Bueno, de hecho hay muchos estudios que están intentando echar un poco de luz sobre eso. Hay algo que también la gente de Patagonia y la gente de Córdoba lo debe saber bastante, y es que a veces después de los incendios se producen lluvias locales. Y es porque justamente toda la ceniza volando aglomera la humedad en la atmósfera y genera precipitaciones, ¿no es cierto? Sí, también que son no necesariamente lluvias tranquilas, sino que suele haber mucha tormenta eléctrica cuando hay mucho polvo, porque cambia la... Exactamente. O sea, hay una mayor carga eléctrica en suspensión, en el aire. Entonces, hay un montón de imágenes reinteresantes cuando hay así erupciones de volcán. Claro. De que está la erupción de volcán y como que cae el rayo adentro del volcán, esas imágenes son locas. Y también con los incendios. Sí, y bueno, y con respecto a lo que vos decías, tanto los aerosoles absorbentes como los reflejantes, lo que decíamos recién, los que absorben la energía y calientan la atmósfera, como aquellos que la reflejan, entre los reflejantes están, por ejemplo, los sulfatos, y entre los absorbentes el carbono negro, o sea, el hollín. Ambos reducen en realidad, por un lado pueden provocar precipitaciones locales, ¿sí? En el momento, pero en términos generales parece que reducen las precipitaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque los absorbentes, ¿sí? Estabilizan la atmósfera, ¿está? Mientras que los reflejantes enfrían el sistema climático. Claro. Entonces, claro, al enfriar el sistema... Un poco, ¿te acordás lo que hablábamos con Jeremías? Él nos explicaba que en las zonas donde hay más calor, el ciclo de humedad está más activo, porque hay más evaporación, y eso genera, mayor cantidad de nubes, mayor acumulación, y eso genera más lluvias y arma todo un clima. Lo cual es lo característico de las zonas tropicales, claro, ¿no? Obviamente, mucho calor y llueve mucho. En las zonas frías es como todo más estático. Está todo medio como criogenizado en claro, el tiempo. Claro, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y de hecho hay artículos que vienen echando un poquito de luz sobre esto. En el 2022, en Climate Dynamics, una revista bastante prestigiosa en temas climáticos, mostraba que la India podría sufrir sequías bastante persistentes si habría mayor inyección de aerosoles de sulfato, particularmente en la estratosfera del hemisferio norte. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, hablaban ya en términos más técnicos de una diferencia de AOD interhemisférica que tendría que aumentar en torno a 0.25. El AOD es la profundidad óptica de aerosoles. Ajá. ¿Sí? Es la manera de medir la cantidad de aerosoles en el aire y es bastante sencillo el concepto porque refiere a la turbidez que tiene la atmósfera. Mm. Entonces, un mayor nivel de aerosoles implica una atmósfera más turbia y, por lo tanto, un AOD más alto. Y esto se mide con satélites hoy claro, por hoy. Estoy mirando acá, me puse a chusmear, voy a recomendar de vuelta, porque esta página a mí me parece hermosa y fascinante, windy.com, uh-huh, que es W y latina N-D-Y, uh-huh, tiene dentro del menú desplegable justamente la observación de aerosoles. Y en este momento, si uno entra, está todo más o menos tranquilo en el mundo, menos en la región de lo que es Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Perú, que ahí está la mancha roja que tiene justamente AOD, uh-huh, de entre 2 y 4 y se ve rojo y negro y es como impresionante cómo también se va corriendo un poco esa marcha hacia Argentina, claro, en donde estamos con colores más amarillos, pero con un impacto relacionado a estos aerosoles de los incendios que hablábamos hoy. Claro, totalmente. Y sí, es como sí, que sí, se ve fantástico, no hermoso, porque no es algo lindo lo que está pasando, pero se ve muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, volviendo un poco también al tema de las precipitaciones, hay otro artículo en el 2023 que mostró que la precipitación monzónica media, o sea, la precipitación que se produce por los monzones... Claro, o sea, estas, una región particular igual. Claro, del hemisferio norte podría reducirse en un 7%, cuando la diferencia de estos AOD interhemisférica aumenta en 0.1. Claro, hay una cuestión ahí también, creo que capaz que es lo más... visible quizás o lo más choqueante se podría decir dentro de los impactos, porque uno suele como ver los impactos en función de directamente cómo me impacta a mí, o sea, más uh-huh, allá de que obviamente el tema del clima impacta a todas las personas, el tema de las partículas muy chiquitas, estas PM2.5 que uh-huh, es 2.5 micras de diámetro, o sea, son muy muy chiquitas, causan un montón de enfermedades cardiopulmonares, obviamente aumentan la mortalidad, y porque pueden ingresar muy profundamente en el sistema respiratorio. Y esto uno lo ve si va a una ciudad que tiene mucho smog, en donde a uno le cuesta como respirar, mismo cuando hay muchos días así de viento con, uh-huh, con polvillo. Y lo que hemos charlado y nos han comentado gente de... a mí me comentó una amiga de Corrientes que era que le costaba en este momento respirar por el humo que había. Uh-huh. Entonces esto tiene, además del impacto como global en cuestión climática, tiene como un impacto muy particular en lo que es la salud de las personas. Claro. Y bien como vos decías, o sea, todavía... Para este límite planetario no hay una medida global que nos indique qué tan bien o qué tan mal estamos. Claro. ¿Sí? Sabemos que estamos generando un impacto importante porque duplicamos la cantidad de aerosoles en muy pocos años. Pero no hay una medida global. Ahora, lo que sí se sabe es que en determinadas zonas... están muy mal. Claro. Y también es Vox Populi, ¿no? Todos conocemos el caso de Santiago de Chile. El caso de China. El caso de China. China, y... Japón, que andan con el barbijo caminando para todos lados. Claro. Y no es por COVID. Sí, sí, todo. También lo que es el sur y sudeste asiático, también tiene problemas muy grandes de contaminación del aire. México también. Sí. Sobre todo la Ciudad de México, que está como en una especie de pozo, igual que Santiago. Sí. Y las grandes ciudades, prácticamente todas, vos te vas a Buenos Aires. Sí, te vas a Buenos Aires, estás en un piso 4, ponele, en algún barrio más o menos tranquilo, uh-huh. Y al atardecer se ve esa línea del smog, que es como, no es que es una línea negra, sino que es un poco más oscura, una capa que es como 2 tonos más oscuros que el resto del cielo. Sí, sí, sí. Y que cubre todo, es muy loco porque se ve. Sí, totalmente. Y además de impactar obviamente en el sistema respiratorio, en hacer esta retroalimentación también positiva con el tema del cambio climático, también generan daños a la biodiversidad, a la seguridad alimentaria, porque son los responsables de la lluvia ácida. ¿Te acuerdas que en un momento es como que hubo un boom más grande con la lluvia ácida y después como que se aplacó? Sí. Viste que la gente iba a salir a la calle y se le iba a desintegrar la ropa. Es que en algún momento había ciudades del mundo que tenían polos industriales sumamente importantes. Mm. Creo que Inglaterra y algunas que otras ciudades más, en donde se estaban empezando a ver estos fenómenos de lluvia ácida. Y que calculo yo que serían bastante como innovadores, o sea, bastante nuevo para el momento, sí. ¿No? O sea... Sí, fue como un boom. En realidad lo que hace la lluvia ácida, no es que si uno está parado y hay lluvia ácida se te va a desintegrar la ropa. No. Eso es un mito, pero hay muchas parodias que hablan como de eso. Eso es un mito. Lo que pasa con la lluvia ácida es que va desintegrando las infraestructuras. Por ejemplo, las estatuas, las esculturas, el concreto, los edificios. Es como que los va... deteriorando mucho más rápido, justamente porque la lluvia tiene un pH más ácido del que debería tener. Claro, que de por sí la lluvia es un poco más ácida. O sea, la lluvia es ácida en el sentido del nivel de pH, uh-huh. No tiene pH 7, porque tiene carbonato. Sí. Entonces es un poquito más ácida que lo que sería el pH 7 del agua destilada. Pero la lluvia ácida de por sí es mucho más ácida. Claro. Por y este genera, componente de contaminantes. Y genera problemas también en los suelos, ¿no? Claro. O sea, porque es un aporte de ácido al suelo y a las plantas directamente, obviamente. Claro, y en su momento fue muy importante porque, claro, no había control sobre las chimeneas industriales. Claro. Hoy por hoy, todos los países tienen control de emisión de efluentes atmosféricos, las chimeneas tienen que tener una serie de filtros. Sí, o por lo menos tener una antigüedad, o sea, no ser tan viejas, tienen que ser más nuevas, claro. Tienen que estar limpias. Entonces, bueno, habría que ver si ese problema ha menguado o no. Tal vez sí, tal vez no, la verdad que no lo sabemos, pero sí fue una preocupación en los 90 muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, que yo me acuerdo que era como la preocupación había llegado a la Argentina... y había llegado a Buenos Aires, que me acuerdo de ver así la tele, obviamente desde acá de La Pampa, y era como, no, que hay lluvia ácida, claro. Y que no salgan de las casas, porque era como que se había también comunicado mal, sí, porque sí, sí, era sí. Como que te ibas a desintegrar, sí. Más o menos si te tocaba una gota de lluvia ácida. Totalmente, y una industria que emite muchísimo aerosoles de este tipo... es la industria automotriz, o sea, en el uso del auto, digo, no tanto en la fabricación. Y los estándares ambientales se están poniendo cada vez más rigurosos en emisiones de gases de efecto invernadero y que incluyen también los sulfuros y los sulfatos. Claro, los autos nuevos ahora vienen... como que te marcan la cantidad de gases, porque los caños de escape son más sofisticados... Uh-huh. Y como que te marcan cuánto, que si está obviamente aprobado, viste, por normativa internacional, de como la cantidad máxima que puede emanar el caño de escape. Claro. Y eso también ha habido un cambio en el tema de los combustibles, porque antes había plomo, uh-huh. En la nafta, entonces como que se ha modificado tanto el combustible, se ha hecho como más eficiente, se podría decir. Y también el tema de los caños de escape. Sí, y los motores mismos. Los motores también mejores, entonces habría menos emisión. Sigue habiendo emisión, obviamente, y acá entonces vamos a una cuestión con las emisiones que va en el volumen, la cantidad de autos que hay, que capaz que antes había menos autos, pero que los motores eran una, no eran buenos, y capaz que ahora hay muchos autos que sigue habiendo, en términos globales, la misma cantidad de emisión. Serán muchos eficientes, pero entre todos los sumás y tenés uno que es medio crotito. Sí, probablemente. Sin contar otros problemas de la industria automotriz, que sí, no, más los vale. Autos son menos duraderos, no la obsolescencia programada, que ya llegó también a esa industria. Claro. Así hay el caso siempre, para los entendidos de los autos, de ciertos modelos chinos, por ejemplo, que están teniendo, las empresas chinas automotrices están invadiendo otros mercados, y que algunos de esos autos no entran al mercado europeo justamente por, a veces por cuestiones de seguridad, o sea, por las métricas de seguridad, pero muchas veces por las cuestiones de ambientales, ¿no? Claro. De emisiones y ese tipo de cuestiones. Tal cual. En la vorágine de todas estas cuestiones, vos fijate que este rol que cumplen los aerosoles, que es un rol natural además, ¿no? Que existe desde siempre, pero que nosotros lo agravamos, hay también toda una línea de investigación que intenta ver si lo podemos usar un poco a nuestro favor. Ajá. Contando de que hay partículas de azufre que reflejan la luz solar y tienen un efecto de enfriamiento, hay estudios que dicen que la contaminación ha evitado alrededor del en un 0.07 grados centígrados el calentamiento global desde el año 2000. Sí, eso es medio extraño, ¿no? Porque uno acá estamos hablando como particularmente de aerosoles, pero la composición química de los aerosoles, muchos son gases de efecto invernadero. Sí. Entonces, por más que la cuestión física de si absorben o reflejan radiación pueda hacer un balance más o menos positivo en términos de calentamiento global, como la composición química, acá es como desde la parte física, donde claro. Hacer, pero la composición química son gases de efecto invernadero, entonces es como que, bueno, lo que pesa más claro. Es... Pero a algunos se les ha ocurrido pensar en liberar compuestos de azufre, aerosoles de azufre, para generar un enfriamiento, por lo menos... temporal de la Tierra, basado en hechos naturales como las erupciones volcánicas, como la del monte Pinatubo en 1991, que generó un enfriamiento del planeta durante un año, o como un tema que nosotros ya lo tocamos en su momento, que fue la pequeña edad de hielo medieval en Europa. Sí, o lo que fue la extinción de los dinosaurios también. Pero claro, eso, había bueno. Que traer un meteorito y ya está. Sí. Así que bueno, siempre hay un loco. Obviamente, a esas ideas la mayoría de la gente le dice que no porque es jugar sí. Con fuego. No, y aparte que acá estamos hablando de, bueno, bárbaro, está bien, emitimos un montón de contaminantes al aire para disminuir la temperatura en un 0,07 grados centígrados. Pero en colateral estamos haciendo que la gente respire claro. Un montón de contaminantes. Aparte, azufre, un olor a huevo podrido. Y el azufre, de hecho, cuando llega a la troposfera, sufre una serie de no sé si a la troposfera, pero la alta sí. Atmósfera, y genera la lluvia ácida. Claro, o sea, entonces estaríamos no medio, viable. Capaz que peor, muy probablemente. Aparte del olor, yo es como también, elijan algo que no tenga olor a huevo podrido, por lo menos, para hacer estas cosas. Tal cual. Y aquí termina lo que es este programa de hoy, sábado, de Artículo 41. En este hermoso día de la primavera, nos vamos y nos escuchamos el sábado que viene. Chau, chau. Adiós.